Quiero que se fijen en todos los puntitos rojos. Eso es 1848. Esa es la otra ola de grandes revoluciones en el siglo XIX. Todavía nos queda una, aunque de esa última vamos a hablar un poquito menos, aunque es muy También en interesante. Sicilia también hay. Hay revoluciones, efectivamente, así nuestra amiga Rocío le ha ido el ojo. Hay revoluciones en Sicilia, en Roma, es la revolución de Mazzini contra el Papa. Siguen existiendo, en 1848, siguen por supuesto existiendo los estados pontificios, Alemania no está unificada, quedan todavía casi 25 años para que se unifique, Súper Italia interesante. no está unificada, quedan todavía casi 20 años, un poquito menos de 20 años para que se unifique. Entonces, hay revoluciones en Alemania, la Alemania cultural, hay revoluciones en Múnich contra la casa Wittelsbach, que es la casa real bávara, hay revoluciones en Berlín, hay revoluciones en Frankfurt, esa nos vamos a quedar con ella. Y está la revolución de 1848 de París. ¿Qué trae la revolución de 1848? La Segunda República Francesa. Es decir, esta revolución de 1848 sí es una revolución en Francia republicana y en general en toda Europa intenta ser republicana, aunque lo consigue en relativamente pocos lugares. Hablando un poco, volviendo al caso español. Pues esto mismo tardará 20 años en ocurrir en España. Es la famosa Revolución Gloriosa de España contra Isabel II, que proclama, primero trae a un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, no sale muy bien, claro, lo trae porque pues, ya se está unificada Italia, queda solamente por conquistar Roma y los estados pontificios, no sale muy bien y al final se acaba proclamando la Primera República Española, que solo dura un año. Eventos así parecidos van a haber un poco por toda Europa. O sea, la cosa no es tanto que todos a la vez, a la consigna militar, se pongan a hacer revoluciones en toda Europa, sino que el espíritu, digamos, político se vuelve revolucionario. Y claro, también contrarrevolucionario. Pero hay revoluciones incluso en Viena, es la famosa revolución de Viena. Entonces, les voy a pedir la primera pieza musical del día, que vayan a las hojas que repartí.